La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Magia. De 19 a 21 horas por Vox FM. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Do your halo. Do your halo. Halo. Do your halo. Halo. Halo. Do your halo. Halo. Do your halo. Halo. Halo. Do your halo. Halo. Do your halo. Halo. Halo. Do your halo. Halo. Halo. Hola, hola, ¿cómo están? Jueves otra vez, ¿cómo están todos? Estamos acá, estamos Darío, Darío, pues estaba escuchando a Darío sobre el amor, el quilmeño este, el filósofo. ¿Cómo me gusta ese tipo? El hermano de Mauro Zeta. Estamos con Damián, solos hoy, comiendo alfajorcitos, tomando mate, voy a agarrar el mate. Tenemos cartas. Hola, Sandra. Hola, hola, Silpato, ¿cómo estás? Hola, Silvi. Ah, sos Silvi. Mirá, te mando un beso, Sil, qué bueno. Hola, Ro. ¿Qué haces, mi amor? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy no viene Juliana porque, bueno, está con su abuelo, así que cambiamos a último momento. Y, bueno, sí, vamos a hablar de Venus, que es... la astróloga es ella, podemos hablar tranquilamente del planeta, del amor, ¿no? Entonces, vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con el amor, desde distintas visiones, desde cómo lo repensamos, cómo lo podemos empezar a pensar una vez que ya transitamos varios príncipes azules y nos damos cuenta que destiñen. Ahí empezamos a entender un poco más de qué se trata el amor, ¿no? Y si el amor realmente es verdadero. Rolón dice que el amor verdadero no existe. También dicen que a la pareja no le pueden faltar dos cosas, vamos a ver cuáles son. También está la parte filosófica de Darío, el que les decía que venía escuchando, y que él habla de que en realidad no es otra cosa que el narcisismo, ¿no? El amor por uno mismo, eso de me muero de amor no existe. Si me muero de amor, me muero por mí, no por vos. Y un montón de amores que nos tenemos que replantear. Y nada pasa porque sí. Hoy estuve justo también, no suelo mirar televisión, pero pude mirar un poco de televisión y escuchar los amores de los famosos, ¿no? Qué interesante, qué mundo de ficción, ¿no? Qué mundo increíble, cómo ven al amor, cómo te la venden de una forma que vos decís, pero ¿cómo yo no tengo un amor como esta mujer o como este tipo? A mí no me pasan estas cosas. O también cómo ven el amor una vez que se termina, ¿no? Perdí 20 años o perdí tal cosa, cuando en realidad vamos a hablar de si perdemos o ganamos. Qué es lo que pasa con los amores que también se terminan. Y bueno, acá estamos. Ya a Dami yo le pedí, ya viniendo hacia acá, que vaya buscando un tema, porque a veces queremos controlar el amor. Y eso es imposible. Es imposible. Mira, me están llamando por teléfono. Debe ser... ¿sabés quién debe ser? O Martiñano, o Larreta, o Mayra, viste que te llaman todo el tiempo. ¿Vos te llaman? No, yo creo que me llaman a mí. Es decir, porque no puede ser, todos los días me llaman. Hola Estela, hola Sandruli, ¿cómo están? Acá estoy, tengo un dolor de cabeza importante, pero ahora me la saco directamente y la tiro. Como la cabeza que subí al Instagram de los pensamientos que pesan y que era una cabeza gigante. Acá estamos pensando que, bueno, si Venus es el planeta del amor, más allá de dónde tengamos Venus, que yo lo tengo en Cáncer, y que sí tiene que ver con cómo nos manejamos en el amor, donde cae el cielo el día que nacimos, en qué signo es aquel hombre que vamos a o mujer que vamos a elegir, tiene que ver con esas características de dónde tenemos a Venus cuando nacemos. Pero como yo no soy astróloga, no voy a hacer algo que no voy a hablar de algo que no me corresponde. Sí podemos hablar del amor y de cómo a veces Venus nos juega buenas pasadas, a veces no. Sí, me duele la cabeza. Hola Patri. Mirá, ¿ves? Patri es parte de mis amores, es mi cuñada, no. Mi no cuñada. En vez de mi no cumpleaños, mi no cuñada. La cuñada que no fue. Pero bueno, eso también está bueno. Que yo la haya conocido a ella significa que tuve un amor a través de su hermano y así la pude conocer. Así que bueno, eso es buenísimo. Buenísimo lo que nos dejan los amores de la adolescencia. O ya no era tan adolescente. Los 20 no es adolescente, ya grande, ¿no? Ya es como la primera adultez. No te creas, bueno, sí, qué sé yo. Mi mamá a los 20 me tuvo a mí. Yo a los 20 estaba en veremos. Y acá estamos. Entonces yo le pedí a Dami que me busque un tema que tiene que ver con esos 20 míos, más o menos. Más o menos. En 1991, 1992, 3. Antes también. Y sí, tenía 20. Nací en 71. Que dice, controlamos los sentimientos. Aprendemos, como sigue Dami. Vamos a poner ese tema para ir pensando el amor desde otros lugares. Estamos acá, pueden dejarnos un mensaje en el 11-6400-7047, porque ahí me los pasa Dami y me los lee. 11-6400-7047, porque yo estoy en vivo en Instagram, en arroba marumoyo, y no puedo leer WhatsApp hoy. Así que, bueno, acá estamos hablando sobre el amor. Estamos ya en agosto, 3 de agosto, qué lindo. Amo el mes de agosto porque fui madre, nació mi hijo, y ahí estamos, esperando los 18. Y el viaje a Bariloche, voy a estar como 10 días sin tener que correr, lo voy a extrañar un montón, pero sabiendo que estará disfrutando. Vos, Rocío, que tus hijos viajan, ya sabes lo que es extrañarlos. Así que bueno, estamos acá. Y Damián nos va a acompañar con el tema que le pedí para empezar. Virus. Con la realidad, vamos con mirar y no registrar. Puedo dar sin esperar. Puedo bromear con la realidad. Vamos controlando los sentimientos. Aprendemos a jugar. Seguinos en Instagram, arroba Maru Moyo. Hola, hola, hola, Adri. Qué bueno, volvió Adri al vivo. Te digo, Ro, que si me estás haciendo Reiki, ya se me está pasando. Estoy como... como así, ¿viste? Hola, hola. Y estábamos diciendo con Dami Virus, qué canciones, ¿no? Puedo estar y no conectar. Y bueno, de eso también se trata, ¿no? El amor. El amor en donde dicen que si nosotros supiéramos que en el amor no puede faltar admiración y atracción, según algunos psiquiatras, cometeríamos menos errores porque no estaríamos buscando a la persona equivocada, sino faltar alguna de esas dos sensaciones o esos dos sentimientos, que es admirar al otro y sentirse atraído por el otro, es suficiente para poder empezar a pensar en construir un amor, ¿no? Una pareja, sea cual sea el sexo que buscamos. Y también hablamos de un amor que nos complete. Sabemos que eso no es así, que nadie nos completa, sino que en realidad estamos buscando todo el tiempo la felicidad, sea como sea. Hoy me pasaron un video de lo que somos capaces de hacer para encontrar la felicidad, ¿no? Un hombre gastó $20,000 en transformarse en perro. Se hizo como este perro que tenía yo, tipo Lassie, ¿cómo es la raza? El tipo Collie. Se hizo así, entonces ella, hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola, Latre. Gastó como $20,000 en hacerse pasar por perro para que lo acaricien, lo paseen, le den de comer, le hagan mimos, es decir, pobre, ¿no? Sentí como una sensación de... Después te voy a pasar el video. Sentí como una sensación de... Pobre tipo, ¿no? Realmente no ni siquiera quiere ser quien es, quiere ser humano, quiere ser perro para sentir algo. Entonces, bueno, de lo que somos capaces... hablábamos de lo que somos capaces de hacer los humanos por amor, a veces cosas feas, a veces cosas lindas y a veces cosas insólitas o ridículas, porque bueno, llega un momento en que tenemos que entender que el amor es colapsa la razón, no tiene que ver con eso, ¿no? Es una razón no razonable. Entonces no podemos pensar racionalmente en cuestiones de amor, porque si no elegiríamos siempre a la pareja perfecta. Y me encantó algo que escuché, que nosotros tenemos príncipes azules para elegir, pero no hay un formato de príncipe azul para el hombre. Es decir, el hombre que busca. ¿Qué es la princesa rosa? Pero no existe. Existe el príncipe azul. Ahora ustedes cáguense. Es decir, para ustedes tenemos que ser todas divinas. Y en realidad, bueno, se dice que la princesa rosa del hombre sería como una estrella porno, que esa es la princesa rosa que buscaría el hombre. Y nosotras el príncipe azul, como, no sé, el que destiñe, ¿no? El que parece romántico y todo eso. Y romantizar al amor es lo peor que nos puede pasar. Porque siempre termina en una desilusión. Porque nos pensamos noches increíbles que nunca suceden. Es decir, que nunca sucede el tema de las velitas y las cosas que vemos en las películas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde hay que repensarse, ¿no? Y bueno, el vínculo amoroso es como una gran mentira en donde le da estructura a nuestras relaciones, pero la prioridad deja de ser el otro para ser uno mismo. Es decir, mientras yo esté bien, el otro es divino. Ahora, cuando el otro le pasa algo, ya nos enojamos o tomamos revancha o empezamos a pensar que perdimos el tiempo, que qué nos pasó. Que entonces, en realidad, en el amor, la prioridad somos cada uno de nosotros, en vez de ser el otro. ¿Viste? Esos que dicen que se mueren de amor y en realidad nadie se muere de amor ya en esto. Ni siquiera Romeo y Julieta murieron por amor, sino por un problema familiar. Nos tendríamos que constelar a ellos. Y bueno, pensando en Venus, en esta diosa del amor, que es la que le da nombre al planeta, los días viernes, y a varias cosas más, ¿no? En la mitología romana era como que había muchas fiestas y muchas cosas que tenían que ver con el amor y con la pasión, pero la pasión no tiene que ver con algo como si fuera tan importante como es la atracción, sino como que a Venus se la ve en la mitología como si fuera la lujuria, lo que hablábamos aquella vez con Ariel, de que eran los grandes banquetes con las grandes fiestas de lujuria. Y bueno, está lleno de mitos religiosos, ¿no? Y Venus viene con toda esa impronta de traernos a cada uno de nosotros a dónde está aspectado y cómo vamos a definir nuestras parejas y nuestras elecciones. Y por eso lo que no nos resulta con uno, queremos que resulte con otro. Entonces seguimos repitiendo patrones de hombres o de mujeres en donde en realidad no funciona nunca, porque lo que no funciona una vez no va a funcionar dos. Entonces, por más que repitas el patrón, es imposible. El que tiene que cambiar la mirada es cada uno de nosotros. Y ahí decía, ¿cómo dijiste vos, Dami, la canción que ibas a buscar? No se puede vivir el amor, no se puede vivir pensando el amor, porque no se puede racionalizar desde ese lugar. Siempre nos mandamos alguna que otra cagada en donde sentimos que nos falta algo o que el otro no hizo lo que tenía que hacer. Y la verdad es que es una máquina de frustraciones vivir así el amor, ¿no? Y hay algo que leí que me encantó, pero me encantó mal. Que el amor es como una religión, que tenemos esa necesidad de creer en algo, en creer en que hay otra cosa que nos llene ese vacío, ¿no? Ese vacío de, no sé, de lo que es la vida normal, la vida terrenal, la vida de todos los días. La gente la toma como un vacío, entonces la empieza a llenar con diferentes situaciones, ¿no? Por eso hay tanta app de citas en donde se terminan encontrando con un rengo, con un ciego, con una mujer que la foto era de 1920, entonces también la terminan rompiendo, porque en realidad buscan el amor instantáneo, ¿no? Fácil, así, apretando una tecla o viendo un perfil que en realidad no tiene nada que ver con la realidad de la persona que después está cuando se encuentran. Yo ya no tengo app de citas, pero sí me cuentan, me muero de risa con las historias de esos Tinder o no sé cómo se llaman, que también te marcan si son, porque están los Tinder para homosexuales, están los Tinder para diferentes elecciones sexuales, y van encontrando en esto, se van encontrando y van viendo cómo les mintieron en la cara directamente sobre un perfil que no coincide con la realidad. Y bueno, ahí está la máquina de frustraciones en la que nunca terminamos conformes, ¿no? Somos unos eternos insatisfechos por no aceptar o buscar lo que nos hace bien, porque el amor básicamente hace bien. Si hace mal, ahí sí, ahí estamos en un problema grande, en donde tenemos que dejarnos ayudar o intervenir para poder desapegar, ¿no? De ese dolor que causa no solo los amores no correspondidos, sino los amores violentos o los amores en donde uno no termina nunca de ser feliz o de sentirse bien, aunque sea en algo de lo que tiene el día o en algo de lo que es compartir. Escuchaba gente que decía que se había separado quizás de matrimonios muy violentos, pero muy violentos, que se revoleaban con platos, que se revolean con todo, como La Guerra de los Roses, que es una película donde terminan muy mal ellos. Y él iba a terapia y le decía a la terapeuta: pero yo me acuerdo cuando tomábamos mate, qué lindo. Y la terapeuta dice: pero yo me acuerdo cuando se te partió el cuadro en la cabeza, o cuando te agarró y te tiró con la mesa servida, o cuando vos te sentiste que entraste a tu casa y te había puesto una traba. O yo me estoy acordando de eso. Y la gente, y el hombre se empecinaba en recordar aquel mate, ¿no?, que tomaba con ella, y donde había un poquito de paz. Y se olvidaba de lo que realmente lo llevó al fracaso de ese matrimonio, que fue la violencia, el desamor y la falta de diálogo, básicamente. Que cuando no hay diálogo terminan revoleándose las cosas, que es una forma también de expresarse, como hacen los nenes, que van al jardín y pegan porque no saben decirle al amigo todo lo que piensan o lo que les pasa al compartir con otro, en este caso un ambiente social como puede ser una escuela, ¿no? Entonces ahí empiezan a revolearse con con los juguetes que tienen, y nosotros terminamos en la adultez haciendo lo mismo. Esa máquina de frustraciones, que a veces es el amor, nos pasa por esta pérdida de la razón y por no poder, no, y por falta de amor propio también, que es como hablábamos aquella vez, que el amor propio es el que nos hace tener mejores elecciones o mejores situaciones, en donde la prioridad es el bienestar de uno y la meta que tiene, y que el otro tenga más o menos las mismas condiciones que tiene uno, ¿no? De que se quiera a sí mismo y de que también pueda querernos y construir un amor juntos. Sea como sea el amor, no importa cuánto dure, no importa si es escondida, si es en la farándula, si es en donde sea. El amor tiene muchísimas formas. Y no por eso deja de ser amor. Hoy me llamaba mucho la atención con esto de que la necesidad de buscar algo que nos gratifique y que nos complete. Esta historia de que decían hoy los medios, que se peleó Caramelito Carrizo con el Coco Silly, pero 30 días estuvieron juntos, es decir, un caos. La gente se apenaba por una situación que en realidad era que ella no podía sostener su separación, seguía aún con la pérdida de su hermano, la separación después de 25 años de casada, un montón de situaciones, y él vino a tratarla bien, él vino a invitarla a comer, a hacerla reír, y obviamente ella debe haber confundido el amor con todo eso, y hasta que parece que apareció de nuevo el ex, cuando la vio en la tele un poquito ahí enamorada, apareció, y Coco Silly se quedó contando. Es decir, ¿para qué se exponen a contar cómo se conocieron, qué comieron ese día, si durmieron la siesta juntos, cuántas veces se quedó a dormir en la casa, que ella dijo nunca? todo lo que fue, ¿no? El enamoramiento que duró. ¿Cuánto duró? Sí, 2 meses. Creo que de junio a... Hola, Clau. ¿Cómo estás? Duró de junio a ahora. Se les cayó la idea del amor, que yo creo que a ella le hizo bien poder entender que también había un otro que podía quererla y no solamente era el papá de sus hijos, ¿no? Hola, Lila, ¿cómo están? Hola, Clau, ¿cómo estás, mi amor? Así que, bueno, repensemos, ¿no? El amor como lo que nos hace bien, como que no es magia el amor, en este caso, en este programa que se llama Magia. Hay razones para amar y tampoco hay casualidades, ¿no? Todo pasa por algo. Ay, justo me encontré con él, o no iba a ir. No, las circunstancias te cruzan para que uno aprenda. Y en el amor pasa lo mismo que con los hijos. Cuando se te cruza, se te cruzó. Y cuando tiene que ser es, por más que vivas en la otra punta o vivas en la misma ciudad y no te hayas visto nunca. Entonces, todo esto de estas circunstancias, ¿no? Del amor y del enamoramiento, hay que ver que cuando el amor verdadero es el imposible, es aquello que nunca sucederá, todos los amores nos parecen como fáciles, como bobos, o por lo mismo, fracasos, y en realidad los amores posibles son los que tenemos que empezar a descubrir para sentirnos mejor. Estamos hablando del amor de pareja, no estamos hablando del amor ni de la amistad, que es el único amor incondicional que hay, porque a los amigos no les pedimos nada más que estén. En cambio, todos los demás amores tienen condiciones. Los amores de los padres, los amores de los hijos, los amores de las parejas, hay condiciones y se ponen esas condiciones y se respetan en tanto y en cuanto son como contratos que se van firmando todo el tiempo y nos vamos reeligiendo. En cambio, gracias, Clau. Si a vos, que es la dueña de la radio, dice me gusta escucharte, la amo. Menos mal, porque si no, ya me estaba tirando por la ventana yo. Y bueno, eso de pensar que el amor posible es importante, y esto del romanticismo, que a veces no sucede, no deprimirnos, no bajonearnos, porque mirá lo que le pasó a Caramelito, ¿viste? Duró media hora, decían hoy. Dice que duró media hora el Caramelito, porque en realidad hicieron toda una historia alrededor de una mujer que estaba muy dolida y vino un hombre y la trató bien. Y seguramente ella confundió el amor con eso y lo debe haber hecho mierda a Coco Silly, porque hasta la llevó a los Martín Fierro, ¿viste? Y le dedicó... Pero bueno, lo sintió en ese momento y es válido, está bien lo que sucedió. Pero bueno, a veces se exponen a creer que todo es posible o que, no sé, se muestran y el otro día se están matando, como Wanda con, no sé, que nunca sabemos si Wanda está con Icardi, no está con Icardi, es decir, todos los días pasa algo. Entonces estamos ahí viviendo amores de mentira y creyendo que nosotros también podemos tener quizás a ese príncipe azul sin desteñir, que ya saben que no sucede, y que para los hombres la princesa rosa es la chicholina sería, ¿no? En este caso, o no. Decían también que había un hombre, un escritor, no recuerdo el nombre, pero después se los voy a decir, que había visto una mujer pasar, ¿no? Parece que se llamaba Laura ella, una mujer morocha pasar por delante de él, y con solo esa imagen que él vio, hizo un libro de poemas para ella, poemas para Laura, un amor fugaz que pasó por adelante y que él sintió que era la mujer. Y bueno, también existen esas historias que vos decís, wow, ¿no? ¿Qué será de Laura? ¿Dónde sabrá que son para ella? ¿Los habrán visto? ¿Qué estás mirando? Que hace media hora que estoy hablando. Ah, estás mirándote el tatuaje. Y bueno, ahora vamos a... Hola, Tatuli. ¿Cómo estás, Tatuli? Hola, Pau. Vamos a tirar cartas hoy. Miren qué lindo lo que me regalaron para mi cumple. Miren. Este me lo regaló Patri. Es el oráculo de las mujeres autoras. Re lindo, porque cada una tiene un mensaje de vida, de trabajo, de amor y de aprendizaje. Me encantó. Y te digo que las tiramos en mi cumple con las chicas y nos reíamos porque le salía a cada una lo que era. No, no, no. A Gaby, mi amiga, le salió a Marta Minujín, nos reímos, pero no, fue tremendo. Ahora después vamos a ver qué mujer le da a cada uno. Hola, Tatito, desde Polonia. Tato, no nos falla. No sé ni qué hora es en Polonia, pero bueno. Y les aviso que Juan Carro, que está acá en vivo, en mi Instagram, va a dar un curso divino, que yo lo voy a hacer, que va a ser el viernes que viene, un curso de cómo utilizar el Instagram con fines profesionales y con fines para poder vender y todo eso. ¿Cuáles serían las herramientas? Él se dedica a eso, obviamente no nos va a dar todos sus secretos, pero sí nos va a decir qué es lo que no podemos nosotros, para hacerlo nosotros y no tener que pagar tanta plata quizás, ir haciéndonos de a poquito nuestra propia empresa a través de Instagram y cómo se utiliza esta herramienta por internet. Así que bueno, los invito a quien quiera sumarse. En mi Facebook subí, después lo voy a subir en el Instagram también, que es el viernes que viene en hora de Argentina, creo que era las 18, ¿no, Juan? ¿No, Tato? No me acuerdo bien, pero creo que era hora de Argentina 18 horas, y vamos a hacer un curso para aprender a utilizar Instagram como herramienta laboral, ¿no? Con cómo hacer para que tengamos más me gusta o para tener más publicidad. Vos lo tendrías que hacer, pero bueno, por supuesto, él trabaja de 0 a 0, entonces no nunca tiene tiempo, Damián. Solo tiene tiempo de comer talitas de las que nos vende Diego, y bueno, hoy trajimos alfajorcitos de los que le gustan a él porque se los prometí. Así que bueno, allá fuimos a buscarlo. Hola, Sin, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, Sin? Vamos a ver si esta semana que viene, que mi hijo está en Bariloche, no, nos reunimos. Tengo que ver a Laura, que no sé por qué no se une, que estamos hablando del amor. Y nada, así nos vemos. Cintia Valentina. Cintia Valentina, qué suerte que estás por aquí. Y ahí, bueno, seguimos hablando del amor. ¿Con qué tema me vas a...? Dale, pero ¿cuál va a ser? Sorpréndeme. Dale. Hola, mi amor. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere nell'amore? Se non mi intende, non mi comprende tal come io sono. Perché voglio credere nell'amore? Me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si despierto me cago en el amor. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voy a creer yo en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como soy yo? Porque voy a creer yo en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy? Lo sabemos muy bien. La culpa es del amor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo, no me arrepiento. Me cago en el amor. Me cago en el amor. Me cago en el amor. Me cago en el amor. Difficile e vita intensa, felicità momenti e futuro incerto, e concerto e calma, il fuoco e l'acqua, sonata di vento. Del tema Damiano, y sigo con Darío, pues estoy pensando en Darío. Stanhan, el hermano de Mauro Zeta, que me partió la cabeza con su concepto del amor, ¿no? Y bueno, para él no existe el amor porque, claro, para la filosofía el amor no es imposible. Entonces, bueno, son distintas versiones que nos pueden hacer pensar otras posibilidades, y sí coincidimos en que el amor tiene que hacer bien y que en realidad es una necesidad propia, ¿no? Que nunca pensamos en las necesidades del otro, sino en las propias. Y es ahí en donde se producen estos desencuentros amorosos. Y hay que pensar también concebir un amor libre, ¿no? Pero no solo con efectos monogámicos, sino no estamos hablando de la monogamia para hacer un amor. ¿Cómo se llama ahora el amor cuando se puede? El poliamor. Para tomar el poliamor y todo eso que parece que ahora tiene nombres nuevos. Sino hablar del amor. Libre desde lo no estereotipado, ¿no? No estamos hablando de una orgía, sino que estamos hablando del interés por el otro. Estamos hablando de que el otro nos interese, ¿no? Y es a partir de ahí que se construye y es un elegirse todo el tiempo, todos los días, o el poder construir el amor que en realidad termina siendo una mentira si el otro no está de acuerdo, ¿no? Y bueno, el no ver que cuando se termina un amor, no importa, no perdimos 20 años, 5, 3 días o 2 meses como Caramelito, media hora, sino que en realidad es el tiempo que nos dio hijos, que nos dio seguramente algún lindo momento, que nos dio un montón de situaciones que podemos tomar como aprendizaje y no como tiempo perdido, ¿no? El tiempo perdido hace que uno termine sintiéndose un fracasado o generando una distancia que a veces sucede cuando hay separaciones, que es el de tomar revancha, ¿no? El de ponerme desde el lado de victimaria para hacerte pagar lo que me hiciste. Y en realidad, después de haber tenido una pareja con otra persona, tomar revancha y venganza es casi lo contrario al amor, ¿no? Que no es el odio, sino que es la... Está deshumanizado, es decir, está como lo único que me importa es hacerte mal. Entonces no hubo un verdadero amor, sino que lo que hubo es una pareja de dos que, bueno, que circunstancialmente estuvieron un tiempo juntos. Porque ya no tenía que ver con el amor pretender destruir al otro, ¿no? Y bueno, los banquetes de antes hablaban, sí, de los amores, de los poliamores, y quizás, bueno, tendríamos que volver todos para atrás otra vez en vez de ir para adelante. Y bueno, ustedes nos pueden pedir en el 11-64-007-047, nos pueden pedir, si quieren algún tema, que sea lindo, por favor, sobre el amor, o vamos a tirar cartas. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hablar del amor en todas sus formas, el amor de pareja, que es el que hoy... Y vamos a tocar a través de Venus, que es el planeta, y es el planeta que en nuestro nacimiento, si ustedes quieren sacar su carta natal, su mandala, les dice dónde está posicionado. Y según el signo donde está posicionado, es el perfil de pareja que vamos a buscar. No quiere decir que vamos a buscar parejas de ese signo, pero sí que se le parezcan un poco a eso, ¿no? Ah, y acá nos pide Adriana, que siempre nos sorprende con sus temas, El breve espacio en que no estás, de Pablo Milanés. Temazo. Aparte, nada, me conmueve Milanés. Hace mucho que no lo escuchamos. Tenemos que acordarnos de eso, Dami. Ahí lo vamos a poner, Adri, ¿cómo estás? Vamos a tirar cartas, vamos a seguir repensando el amor y pensando qué piensan ustedes del amor, ¿no? ¿Cómo es para ustedes el amor? Si realmente creen en el príncipe azul o en el amor romántico, o creen más en el amor de construcción, el amor de poder elegirse. Y bueno, esto de no guiarnos tanto por los amores de las películas o por los amores de las series, y menos por los amores de caramelito que ya vieron que duró media hora. Así que... yo la vi hace poco en una entrevista, estaba tan emocionada con lo que sentía, pero tan, hacía hasta puchero de Verónica Lozano, ¿qué dirá después de haberla entrevistado? Las cosas que le dijeron, pobre chica, y bueno, es un amor que ya pasó, y parece que el ex marido se sintió tocadito. Mirá hasta dónde tuvo que llegar ella para que él reaccione, ¿no? Y bueno, ella lo estaba esperando, evidentemente. Vamos a escuchar entonces El breve espacio en que no estás, de Pablo Milanés. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. rompe todos mis esquemas. No confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna. No habla de uniones eternas, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Seguinos en Instagram, @marumoyo. Yeah, me encanta cuando dices y magia. Todavía no logro hablar en neutro para hacer mi propio fondo de radio. No sé cómo habla esta persona. No. Magia. @marumoyo. Entonces no me sale a mí. No me sale, no me sale hablar en neutro. Y bueno, seguimos pensando el amor como una cuestión de desidealizar un poco. Y ver la conexión real que hay. Y bueno, pensamos que el amor no convoca el pensamiento porque no tiene razón, pero en realidad si lo pensamos, también lo queda como deserotizado, ¿no? Porque el amor no se piensa. Porque si lo pensás, chau, cagaste, ¿viste? Te vas corriendo. Es decir, es más, se siente, se hace, no se piensa tanto. Porque a la hora de enamorarnos sí podemos pensar que con qué hombre o con qué mujer queremos compartir la vida, pero a veces pasa así, como le pasó a este hombre, esa morocha, y escribió los poemas para Laura sin siquiera conocerla, solo con haberla visto una vez. Y bueno, nos pasan estas cosas. Qué hermoso el tema de Pablo Milanés, el breve espacio en que no estás, ¿no? Como también nos quedamos con esa ausencia de recordar, como este hombre que recordaba esos mates que tomaba y se olvidaba del cuadro partido en la cabeza, de la mesa revoleada, de la violencia que había vivido, y se aferraba al recuerdo de unos mates que habían tomado en armonía en algún momento de aquella relación. Y su psicólogo haciéndole entender que se acuerde de todo lo otro, de todo lo que lo había lastimado, ¿no? Hola, Gaby. Hablábamos de que, bueno, a Gaby le había tocado Marta Minujín para sentirse identificada con el oráculo. Miren lo que me regaló Patri. El oráculo de mujeres autoras. Que ahora les voy a tirar, también les voy a tirar el tarot. Vamos a ver qué arcano van a identificar lo que ustedes piensan con el amor o la pregunta que quieran hacer, ¿no? Porque capaz que no quieren hacer una pregunta del amor. ¿Cuánta gente va a averiguar qué va a pasar con el amor para tomar decisiones? ¿Cuántos se van a tirar las cartas? ¿Cuántos van a hacerse la carta natal? O a tratar de averiguar qué va a pasar con ese hombre que conocieron, como si eso fuera garantía de... Hola, Moni, ¿cómo va? Hola, bueno, Moni puede dar cuenta de también de un amor, del amor de la adolescencia con el que sigue. Y bueno, esa situación de que el amor no contamina, sino que en realidad trasciende cualquier frialdad de cálculo mental. Uno tiene que estar conectado con la persona con la que está, y no todo el tiempo, porque es imposible que todo el tiempo esté todo rosa, ¿no? Pero sí buscarnos situaciones que nos hagan bien, ¿no? Y bueno, les recomiendo escuchar un montón a este hombre, al hermano de Mauro Zeta, para que lo simplifiquen, que habla del amor filosóficamente. Hola, Patri. Ella es la que me regaló mi oráculo, que ahora vamos a usar. Moni, ¿querés que te saque una carta a ver con qué mujer te identificás? ¿Con qué mujer autora? No sabes qué bueno que está. A Gaby, mi amiga, le tocó Marta Minujín, nos reímos un montón. Pero también tenía un poco que ver con ella, porque le decía que, viste, que Marta Minujín es como que dice, bueno, arte, como que se deje de pensar, que largue un poco el pensamiento. ¿Cómo estás, Patri? Estamos hablando del amor y de todas las... ¿Viste qué lindo? Vamos a ver, te voy a sacar una carta a Mónica. Le voy a sacar una carta a Moni, a ver qué mujer autora. Mirá qué lindo que es el oráculo, lo amo. ¿Con cuál mujer autora te identificas? Esperá que tengo que empezar. Espero que no te toque la Madre Teresa, porque igual, miren la Madre Teresa lo que es. Miren lo que son estas cartas. Miren lo que es Donatella Versace. Esto creo que le había tocado, no, a Ale Testa le había tocado otra. Pero, hay gente que no la conocíamos, es decir, que la conocimos con estas cartas. Vamos a ver qué mujer identifica a Moni, qué mujer autora identifica. Ya te digo que si te sale Teresa de Calcuta, hay que poner el oráculo en luna llena, porque no sería. Pero te digo que está hasta... miren Marta Minujín lo que es. No, nos moríamos. Mira, si te toca Minujín con todas las manualidades, ahí estaría bien. Inés Suárez, por ejemplo, que no tengo la menor idea quién es, pero bueno, lo vamos a buscar. ¿Quién es? No digas cosas que no son, ¿eh? Estamos en vivo. ¿No te suena? Inés Suárez, ¿qué sé yo quién es? Bueno, a ver a Mónica, esperá que tengo que concentrarme. A ver, Mónica. No, te lo juro por Fausto. Saqué de entre todas y salió Marta Minujín. No, créelo, porque esto es verdad. Y dice, ser un poco marciana no está nada mal. Y dice, experimentá hasta dar en la tecla. Los polos opuestos se atraen y arte. Si había algo que le tenía que tocar a Mónica, que vive haciendo arte con los alumnos, en su casa, en su vida... colecciona pavas, así que bueno, el que quiera regalarle una pava, pero pava de cebar, ¿eh? no pava de pavos y pavotes. No, Moni, no puedo creer que te tocó Minujín, que te dije te hubiera venido bien. De este pilón, de todas estas cartas que son un montón, saqué una y le tocó Minujín. Díganme si no, esto no va, esto es tremendo. Voy a sacar otra. Bueno, a Patri le tocó Teresa de Calcuta y no, le venía como anillo al dedo. A ver, Clau, vamos a ver, Claudia. Voy a sacar una para Clau. Oráculo de mujeres autoras. Me encantó. Espera, Después trae una explicación que después se las paso. Ay, mira, no sé quién es. Para Clau. JK, búscame, si no tengo que... Sí. Ah, mira, te tocó la autora de Harry Potter. Dice, la vida es una caja de sorpresas. Persevera y triunfarás, Clau. Después dice, en el trabajo encontrá ese lugar mágico que despierte tu creatividad. Adoré Clau, porque aparte habla de la magia y habla de que tenés que buscar algo para hacer, ¿sí? Y después dice, invoca el amor. Y dice, Wingardium Leviosa, ¿viste cómo gritaba ella, Harry Potter? Y después dice, ¿cuál es tu cicatriz? Usala para capitalizarla. Lo que te dolió, usalo para insumo, para vos, para decir, no fue tiempo perdido, fue tiempo invertido, y ahora hay más tiempo todavía para seguir. Mirá qué lindo, te tocó la autora de Harry Potter. Hermosa. Después en el librito trae más, habla más de ella, yo después te lo voy a mandar. Y que invoques al amor, adoré. Pura magia, pura magia. Me encantó, me encantó. Es divino este oráculo, ¿eh? Y te digo que... A ver, le voy a sacar a Ida. Le voy a sacar una mujer autora a Ida. Me quiero sorprender. Hola, Ida, ¿cómo estás? ¿Querés conectarte en vivo? ¿Me estás pidiendo? Si querés salir en vivo, salís, ¿eh? Hola, Eva, ¿cómo andás? Para hablar del amor, Ida, si querés salir en vivo. 20.02, ya pasó una hora de programa y no sabíamos de qué íbamos a hablar. Y bueno, el amor siempre da para hablar y hablar y hablar sin pensarlo, haciéndolo. Y Marina Abramovic, ajá, mirá lo que te salió, Aida, qué increíble. Dice, vos sos tu propia obra de arte, tu cuerpo puede ser tu herramienta de trabajo, que es tal cual, porque, es decir, vos haces con el con tu cuerpo, haces chamanismo, que es ancestral. Las relaciones simbióticas pueden ser un arma de doble filo, que vos eso no te sucede, porque sos cero simbiótica. Y la respuesta está en los vínculos familiares de tu infancia. Cree o reventá lo que te salió. Vamos a ver quién era esta mujer, Marina Abramovic, que igualmente acá la tengo seguro. Esperá, ¿eh? A ver, porque me impresiona cómo sale, ¿no? Está hasta Lady D, ¿eh? Es el número, una artista serbia. ¿A dónde está el número de la carta? Ah, ¿vive? Ah, mira. Dice que vive ella. Ah, mira, la madrina del arte de la performance. Ah, esto está por. ¿Cómo era el nombre? Marina Abramovic, 34. Serbia, era de Serbia, bueno. Pero mira lo que le dice, tal cual me impresiona. Dice, el arte terapéutico, espiritual, social y político. El cuerpo, la mente y el alma de Marina son la materia prima de su arte. Es llamada la reina de la performance, una forma de manifestación artística en que se realiza en tiempo real con el artista, que es el medio presente. Entre sus performances más conocidas se encuentra Los Enamorados, en la que caminó durante 3 meses por la muralla china hasta encontrarse con su pareja. No te la creo. ¿Cómo va a caminar por la muralla china hasta encontrarse con su pareja? 3 meses. No te camino una cuadra, hablando del amor. ¡Qué increíble! Y hay un sitio online que se llama my.art que habla de ella. Sí, le tengo que sacar una al operador que no para de hablar, pero es de mujeres. Pero yo le voy a sacar el tarot a él, a saber. Y también se puede identificar con algo de la mujer. Pero bueno, y Marta Minujín, para Moni, dice... que es conocida internacionalmente, fue parte del Instituto de Itela, un centro de investigación cultural en la que participaron muchos artistas de vanguardia y cambiaron la historia del arte argentino en los años 60. En ese contexto creó sus happenings más populares y frecuentó Nueva York, en donde nació su amistad con Andy Warhol, que realmente es increíble. Andy Warhol a mí me encanta, aparte nació el día del cumpleaños de mi hijo, el 6 de agosto, y que dice que pueden ver la cuenta de Instagram de Marta, que es @martaminujin, en donde ella se muestra día a día. Hola, Eva. Hola, ahí se conectó. Hola, Lore, ¿cómo va? Estamos acá sacando el oráculo de mujeres autoras que me regalaron para mi cumpleaños, me regaló Patri, me encanta. y me impresiona porque sale tal cual la personalidad de ustedes, es decir, de las que conozco, ¿no? Quizás de las que no conozco se sorprendan ustedes, pero de las que conozco era pero increíble ver cómo al azar una mujer nos puede identificar. Miren todas las mujeres que hay. Yo le contaba a las chicas que el jardín que yo fundé en Solano, el 960, teníamos que ponerle el nombre y no sabía, yo quería ponerle el nombre de una mujer, de Marielena Walsh, pero en ese momento estaba complicado, porque ella estaba viva pero estaba enferma y había que hacer un pedido específico de autorización. Entonces, empezamos a investigar las mujeres de la historia, desde Juana Zurduy hasta Mercedes Sosa, pasamos por todas. Y que en todo eso, salió votado el nombre Mujeres Argentinas y le pusimos ese nombre y hoy se llama Jardín 960 Mujeres Argentinas, que es el jardín de Quilmes. Y bueno, es el jardín que en el año 2000 yo tuve la suerte de crear y ahí conocí a mi amiga Adriana, que después llegó ella como directora y ahí fue también mi primer cargo directivo gracias a ella y toda... 15 años, 16 años en Solano, en el jardín Mujeres Argentinas, que el orgullo que me da saber que fui parte de ese nombre y de esa imposición, que costó mucha investigación y mucho trabajo de las chicas y del equipo del jardín. Así que les mando un beso a todas las que hicimos el jardín en esos años increíbles. Que ahora trabajo con gente que me siguió hasta donde estoy ahora, como Daniela, Verónica, y Marina, mi vicedirectora, que también viene del jardín 960, y ahí donde nos conocimos, después nos vamos encontrando en otros lados, ¿no? Ya estuve que renacer el otro día, ¿no me preguntaste sobre mi propio parto? No, fue tremendo. ¿Se acuerdan que el calendario maya decía que a los 52 años se renace y a los 104, como a los 104 parece que no llegamos, tuve que renacer el 28 de julio porque los 50... Che, se me enganchó esto acá. Bueno, después lo buscamos. ¿Eh? Pero esto es mío. No, pasó una cosa rara acá. Está enganchado esto que es mío, nene. Sí, pero está acá enganchado. No sé, una cosa rara. Después lo buscamos. Se enganchó un cable abajo de la mesa, pero el cable es mío, no es de acá. Él me dice que es del cable de acá. No, es mío esto. Es un auricular mío. Que no sé por qué me lo dejé puesto. Pero es mío. ¿Ves que está enganchado? No sé, hay una persona tirando de acá abajo. Bueno. Tuve que volver a nacer, es el renacer, te juro, Dami, fíjate porque tengo miedo que haya una persona abajo, acá abajo. Mirá. ¡Ah! ¡Qué mal que estoy! Este es de este, y yo pensé que era de este. No estamos locos, pero lo llamaba porque le decía... Acá hay alguien que me está sosteniendo el cable y me está tirando del cable. Claro, pero el cable era este. Qué mal que estoy. Poné un tema porque tengo que salir de esta situación tremenda en la que he entrado. ¿Quién quiere que le lea la mujer autora? O el tarot, lo hacemos al volver. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Le dijo un soldado... Mano a Dios, no se puede vivir del amor, no se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Lo dijo la chica que te dijo que no. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Una guerra no se puede ganar con amor. Lo dijo Romeo a Julieta en el balcón. cuando hablamos de amor? ¿Por qué cantamos canciones de amor si suenan mal y nunca tienen razón? No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No todos los problemas son sex and drugs and rock and roll. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor. Qué difícil que es vivir sin amor, pero sin fortuna es mucho peor. Lo dijo Pepe por televisor. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, ni de las drogas, las mujeres y el doctor. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede cantar por amor. Me metí por vena una botella de alcanfor y me olvidé la letra de esta canción. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Nunca es tarde para pedir perdón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No todos los problemas son sex and drugs and rock and roll. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Aida. Ah, no. Aida, hola, hola, hola. Te sacamos una carta con una mujer increíble, te tocó. Ahora sí se tiene que escuchar porque ya saqué, desactivé el sonido, porque cuando hay temas puede ser que nos bajen. Hola, Sin, ¿cómo va? Vamos a usar, sí que se escucha, ahora sí se escucha. Hola, hola, hola. Yo lo pauso cuando hay un tema de fondo, lo tienen que escuchar por la radio, que es www.fmradiobox.com. Lo escuchan por ahí porque si no, bajan en Instagram porque hay temas y por los derechos de autor te bajan, aunque estemos en la radio, estamos en vivo por Instagram y no corresponde. Entonces, hola Normita, ¿cómo va? Justo hablando del Jardín 960, aparece Norma. Parece que las hubiera llamado. Sí, Maru, no me digas Mari porque me muero, no me gusta. Y acá seguimos y voy a sacarle una carta a Eva, que me pidió. Y después también me pidió... No sé por qué tengo algo en la garganta. No sé quién es Durebe, pero... No sé si yo te conozco y no sé quién sos. Está Gaby también. Hola, Gaby. Vamos a sacar una carta para Eva, a ver qué mujer autora le corresponde y les quiere dar un mensaje. Mira, Chimamanda Adichie. ¡Apa, apa! Mira, una mujer que tiene que ver con el feminismo, Dice, ¿qué es para vos el feminismo? Apropiate de la palabra, fíjate hasta cuándo vas a ser políticamente correcta. Mirá lo que te dice Eva. Y dice, el amor a la humanidad no reemplaza la potencia de enamorarte. ¡Wow! Vamos a ver quién es esta mujer. Y no hay mal que por bien no venga. Estos son los mensajes para Eva, de Chimamanda Adichie, que vamos a leer quién es. Ay, qué lindo, si me toca Coco Chanel, me encanta. Chimamanda Ngozi Adichie, de 1977, de Nigeria. Dice, el conocimiento de cocinar no viene preinstalado con la vagina. Ah, es zarpada, es una feminista zarpada, que como que diciendo, viste, no, la cocina no tiene que ver con la vagina, se mandó esa en el 77, no ahora, en el 77. Y dice que es una escritora africana, la voz del feminismo, que escribió novelas, pero lo que la llevó a la popularidad fue el ensayo y la charla en TED. Mirá, yo no sabía. A mí me gustaría, en cualquier momento me van a ver en los teatros. Voy a estar dando conferencia en los teatros. Vamos a hablar de... Uy, ¿por qué? ¿Lo hace Pilar Sordo? ¿Lo hace cualquiera? ¿No puedo yo? ¿Vos decís que no, Dami? ¿No doy para el teatro? ¿Doy? Bueno, próximamente a ver si me invitan al teatro municipal. Vamos a empezar con 500 localidades para después ir al Luna Park. Dice, Chimamanda es una escritora africana, la voz del feminismo. Todos deberían ser feministas, dice ella. Su mensaje es breve y contundente, visibilizar la inequidad de género en el mundo. Siempre a favor de la multiplicidad de voces y nunca políticamente correcta, esta autora imperdible debe formar parte de nuestra biblioteca y sin dudas de nuestra vida. Ella dice, acá recomiendan que veamos El peligro de la historia única, su charla de TED. La voy a ver. Eva, ella es en este momento quien te identifica y... Ah, mirá qué interesante, dice que le recontra pegó. Mirá, y ella dice, el conocimiento de cocinar no viene preinstalado con la vagina. La amé profundamente. Voy a ver su charla en TED. Qué interesante, interesantísimo. Vamos a sacarle una mujer para Vero Duré. ¡Ah! ¡Es Vero Duré! ¡Hola, Vero! Vamos a sacarle una carta para Vero. Menos mal que está Sandra. Sandra, ¿quién te había salido a vos, Sandra? ¿Qué eras? En mi cumple. ¡Ay! ¡Mira lo que te tocó, Vero! La que yo quería, Coco Chanel. Dice, lo exterior no te define. Encontrá tu estilo en tu interior. ¡Qué lindo! Aparte, me encanta porque Coco Chanel era una mujer... increíble. Hay algo que tenés que rediseñar para que todo vuelva a fluir. Sentí la adrenalina de un amor prohibido. Te invita a que te animes a un amor prohibido, ¿eh? A ver si te animás. Y después dice, nunca es tarde para encontrar tu vocación. ¡Epa! Ojo, ¿eh? Ojo con este mensaje de Coco Chanel. Te digo que no falla este oráculo, ¿eh? 2019, ¿no? Ah, ¿estás bien? Ya cuando revolías los ojos me asusto. No, pero no me pongas el aire, hace calor. Ya no sé qué quiere, que venga en malla. Ayer hicieron 30 grados, hoy no sabes qué hacer. No sabes qué hacer, si ponerte la malla, las ojotas o... Ahora hace 11, así estamos. Vamos a sacar ahora, ¿quién nos pidió? Vamos a sacar para... Hola Jorge, ¿cómo estás? Jorge Obregón. Vamos a sacar para Adriana, que no estuvo... porque tres amigas mías el día de mi cumpleaños se fueron a ver ballenas, así que esas ya están recalificadas. Pero bueno, igual ganaron un montón, hicieron un montón de cosas para mí, hicieron coreografías, cantaron dadas vueltas que yo ya no sabía con qué estaban cantando, porque se veía solo una boca que se movía y no sabía si eran las rodillas o qué era. No sé si lo vieron los videos que subí. Son re únicas, mira. Y después vestidas así con los pilotines de naranjas cantándome. Así que bueno, me llamaron a las 12 en punto cuando yo me estaba autopariendo. No, sí, asistieron ya. Ahora vamos a ver. Ya se me pasó el dolor de cabeza, quiero que lo sepan, porque es importante, cosa que no me lo podía sacar, ya estoy mejor. Vamos a sacar una carta para Adriana, que no estuvo ese día que sacamos cartas. A ver, voy a pensar en ella, que es mi mentora, mi creadora, la creadora de esta directora, es ella. ¡Ay! Una reina. Te tocó Lady Di. Pero en realidad, pará, te tocaron dos. Mira vos, tocó Marina Abramovic y Lady Di. Vamos a leer Lady Di. No todo lo que brilla es oro. Quiere que sepas eso. Y dice que no te coma el sistema de poder. Cuidado, el príncipe de tus sueños puede robártelos. Justo para ella, ¿viste? Aléjate de los ambientes con energía estancada. ¡Apa, apa! Vamos a leer. Te tocó Lady Di. Vos tenés mucho de realeza, mucho de realeza con esas cosas. A ver, vamos a ver qué dice Lady Di. Lady Di, Lady Di. Ay, mira, abro y aparece Lady Di. Te lo juro. Che, cuántas arrugas que estoy teniendo en la frente. Vamos a hacer una colecta para que me haga Botox. Así les digo, ¿eh? Porque esto de reparirme, y si más si voy a hacer teatro y todo eso, si voy a estar en los teatros hablando sobre no sé, sobre qué podría hablar en los teatros. Sobre la vida. Sobre la vida misma. Dice Lady Di, Inglaterra, 1961-1997. Me guío por mi corazón, no por mi mente. Lady Di rompió con todos los cánones de la corona inglesa. Agobiada por la prensa, se divorció de Carlos, el príncipe de Gales. Quiso que todo el mundo conociera lo que realmente era una princesa y dio una nota contando su verdadera historia. Contó que el príncipe la cuerneaba con esa mujer que... catastrófica, porque no la puedo ni ver a Camila. Pero no me gusta, no es fea ya. Y murió inesperadamente en un accidente automovilístico, pero su nombre sigue siendo sinónimo de coraje y solidaridad. Así que bueno, lo que te identifica de Lady Di es el coraje, la solidaridad y el romper con ese canon de la realeza y de todo. Y bueno, y sí, tiene que ver con vos esto de poder hacer tu propia historia. Mirá cómo se puso la corona y cómo se puso el collarcito. Como si lo hubiera hecho tu amiga del arco iris, ¿no? Vamos a sacar una carta para Estela, que también se fue a ver las ballenas y está castigada, pero bueno, bailó muy lindo. A ver, a ver, a ver, a ver. Chaca, chaca, chaca, chan. No te puedo creer, Estela, lo que te tocó. Sor Juana Inés de la Cruz. Chicas, esto es para amerita una cena, ¿eh? Sor Juana Inés de la Cruz le tocó a Estela. Chicas, por favor, organicemos una cena para la semana que viene, que mi hijo está afuera y yo voy a estar muy deprimida, pensando que mi niñito esté comiendo bien y en el boliche chapando. Va a estar comiendo bien, dice Dami. Vayamos pidiendo qué canción de amor te gustaría escuchar para esta última media hora de programa, en donde hablamos del amor, pero del amor en todas las formas que hay de pareja y cómo podemos ver el amor y desmistificar que realmente nos morimos de amor. Nadie muere de amor. A ver qué dice. Dice para Estela, el conocimiento te hará libre. Epa. Resolvé eso que estás posponiendo. Lo lees, ¿eh? No lo digo yo, lo dice Sor Juana. Después dice, no dejes que te arrebaten tu pasión. ¡Apa! Y dice, la exposición tiene su lado B. Vos que te querés tanto, tanto, tanto destacar en el tenis, no te expongas, porque tiene el lado B que van a empezar a ver tus romances, en qué gastás plata, dónde te vas de viaje con las ballenas. No, no, no, no, no, no, no. Hay que tener... Eso déjalo para mí, que ahora voy a empezar a hacer la recorrida por el Maipo. ¿Te acordás, Adriana, cuando me decían que yo estaba para el Maipo? Ay, Dios mío. Hasta el Maipo no paro. Sor Juana Inés de la Cruz. Una mujer increíble. A ver qué dice el librito de Juana. RST. Hombres necios que acusáis a las mujeres sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Dice Sor Juana Inés de la Cruz, de México. No estudio para saber más, sino para ignorar menos. Sor Juana fue una escritora mexicana apasionada por el saber. Se dedicó a escribir poemas, obras de teatro y cartas en las que dejó asentada su postura a favor de los derechos de las mujeres. Vivió en una época en la que ser mujer y la educación no iban de la mano. Para poder estudiar y evitar casarse, eligió ser monja. ¡Mírala! ¡Mírala! Para no casarse. El encierro le propició un contacto soñado con los libros y llegó a administrar una biblioteca de 4.000 ejemplares. Para leer, respuesta a Sor Filotea de la Cruz, una defensa a su labor intelectual. Mirá vos, qué interesante. No, te digo que este oráculo es divino, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? Vamos a sacar uno después para Ceci, si se conecta. Y si no se conecta, bueno, lo vamos a sacar cuando estemos con ella, para no sacar una que creo que falta. Me encanta. Mirá Lady Di lo que es, divina. Bueno, ahora vamos a escuchar el tema. Se mata de risa Estela. Espero que la ballena haya sido de sexo masculino y les haya... ¿Tienen pito las ballenas? Son cetáceos, por eso pregunto. Porque son mamíferos. Me parece que tienen bebés por parto, así que debe tener pito. Bueno, espero que haya sido un ballenato, un balleno. ¿Un balleno va vacío? Un balleno. Sí. El esposo de la ballena es el colectivo, dice Dami. Viste que tiene tanta... la ballena va el colectivo. Bueno, a Eva le salió bárbaro. A Adriana le salió tal cual. A Estela, Sor Juana, tal cual, tal cual. Miren cómo me titila el ojo. 60 balleno. Ay, no, no. El 60 balleno, dice acá uno. Balleno, sí. Pero pregunté en serio si tienen pito las ballenas. No sé. No sé si es cómo hacen, porque sé que tienen parto. Pero bueno, después voy a averiguar. Ahora en el tema, que no sé qué tema nos vas a... ¿Con qué nos vas a sorprender? Ahora Damián está buscando si la ballena tiene pito y después también está poniendo el tema, porque hace todo, ¿no? Hola, Nadu. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Tiene pito? Tiene pito la ballena. Bueno, esperemos que la ballena que se haya encontrado Estela... El pito tiene 3 metros. No, eso debe ser algún meme, tonto. No, no puede tener 3 metros ningún pito. Estás diciendo pavadas. Acá estamos asistiendo a la pavada general donde dice que la ballena tiene un pito de 3 metros, pero no sé de dónde lo sacó este hombre. 3 metros son 3 metros, todo esto. Ah, tiene que ser azul. Bueno, ellas dirán, las chicas que fueron a ver las ballenas, en vez de estar en mi cumpleaños, dirán si medía 3 metros, ¿eh? 3 metros. ¿Y la ballena cuánto mide? Sí, pero son gigantísimas. A mí no... Ah, sí, mira, Verónica dice que es verdad. Hola, Edith, ¿cómo estás? Qué increíble, qué increíble. Bueno, vamos a seguir sacando cartas. No saqué el tarot porque nos gustó este, el oráculo que define a cada una de las mujeres que hoy se conectan en nuestro programa. Nos pueden pedir temas al 11-6400-7047 o en escucharnos a través de la web www.fmradiobox.com. Vamos al tema de las... ¿Qué hora es? A ver, chicas. 20:30. Seguimos haciendo... Ahora no me van a escuchar porque pongo mute, ¿sí? Escuchen el tema. Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo? Seguirás pensando. Puedes jugar a pedir sin nada dar, pues ahora no estaré. Vuelves a buscarme una vez más. No me pierdas. Los amores de mentira, más mentiras. Y ahora quieres que sea tu amiga. Pues amigo, dime cómo borro esto que siento. Mi buen amor, si no quieres regresar, ¿por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche. Muy bien, seguimos acá en Magia, en nuestro programa, hablando del amor. Y bueno, nos enganchamos con esto de las mujeres autoras, el oráculo que me regaló Patri para mi cumple. Y le saco una carta para Sin, y miren, le tocó Linda Barry, 1956, Estados Unidos. Ella dice, despertate, la magia, no me puedo creer, la magia está en lo cotidiano. También le dice que en el trabajo la práctica hace al maestro y que no pierda la constancia. En el amor le dice que el príncipe azul, del cual hablamos hoy, y hablamos de la princesa rosa, no me olvido, es un invento del hombre, no existe. Y también dice no podés escapar de la realidad. Linda Barry dice lo ordinario es extraordinario, es una caricaturista estadounidense, escritora, del libro What is This. Desde pequeña se dedica a llenar cuadernos en los que retrata su cotidianeidad. Mirá qué interesante. Hoy dicta talleres de creatividad donde comparte esta práctica y enseña que lo ordinario puede ser extraordinario. Su lema es: no creamos un mundo de fantasía para escapar de la realidad, sino para poder mantenernos en ella. Interesante. Es un libro para los que quieren empezar a escribir. Me interesa. What It Is, Linda Barry. Interesante esta mujer de anteojos cuadrados que dice que se dedica a llenar cuadernos con tipo a lo... Esa, ¿cómo se llama esa película que me encantó, que leí el libro? Bridget Jones, que escribía el diario. Sí, que contaba lo que comía. Hola Ale, ¿cómo va? ¿A vos Ale que te había salido? No me acuerdo que le había salido Ale, pero era para ella. Ella quería Silvina Ocampo, pero le había salido otra. Qué interesante lo que le salió a Cintia, ¿eh? Qué increíble, es increíble. Este oráculo me encanta, me encanta. Creo que le saqué a todas las que me pidieron, ¿no? Y seguimos acá, estábamos hablando... Bueno, acá tengo el tarot. Seguimos hablando del amor y... Y hablábamos de qué pasaba con esto, ¿no? De que el amor colapsa la razón y que a la vez es una razón no razonable y que bueno, que había una visión de amores imposibles, otra de amores posibles, que son aquellos que se basan en la admiración y la atracción. Y hablábamos de conectar con el otro y de que si pudiéramos pensar al amor quizás nos equivocaríamos menos. Pero bueno, que forma parte del aprendizaje, ¿no? Lo que hay que tratar es no repetir los mismos errores cuando una pareja se termina y no despotricar contra esos años que pasamos viviendo. ¿Vos tenés hoy un día tremendo? Bueno, vamos a sacar una carta. Yo también tengo un dolor de cabeza desde creo que las 2 de la mañana y no sé si lo voy a poder seguir soportando. Vamos a ver qué carta... te sale, Patri. Vamos a ver qué pasa con este día de hoy. Tiene que ver también con que, bueno, ahí va, Espera que me estoy concentrando. Son días. Empieza agosto, espero que hayan tomado. ¿Tomaste la caña con ruda? ¿Cómo que no? No me dijiste nada, te lo hubiera traído. Claro. Ahora hay que hacer la caña para el año que viene. No sé si vamos a seguir, calculo que sí. Yo ya te voy a estar preparando la caña. Todos los días y varias veces por día hay gente que está dándole a la caña. Sí, sí, sí. Te voy a traer para la próxima. Bueno, te sale el carro, Patri. Mira. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Te sale el carro, que bueno, la carta del tarot del carro, vos sabés que es una de las mejores cartas que puede salir. Y tiene que ver con el trabajo, con el darle para adelante, con la fortuna, con el poder dejarte asistir, ¿no? Como que los caballos son los que te llevan, que no siempre es estás sola, que tenés que permitir esta asistencia. Y ¿qué más te puedo decir el carro? No sé por qué tuviste un día terrible, pero en realidad este carro derrota a sus enemigos y conquista, ¿no?, nuevas tierras. Así que bueno, la carta que representa las victorias, la fuerza de voluntad, el autodominio. Por eso es como una imagen militar, porque en realidad habla de la disciplina, de las agallas, de la asertividad, y vos andás por ese camino, ¿no? Lo que te piden es que utilices más positivamente el ego, que lo eleves en este caso, y que un ego sano también es fuerza y seguridad en uno mismo, de saber lo que querés y cómo conseguirlo. Y obviamente hay que tratar de dejarse guiar, ¿no? De la confianza en vos misma, fundamental, pero el de los caballos guías, hablan de el dejarte guiar un poco. Yo creo que lo que te está diciendo tiene que ver con el creer en vos misma, ¿no? Por más que haya sido un día tremendo, hola Mauro, ¿cómo estás? Por más que haya sido un día tremendo, Patri te dice que vas para adelante, que a veces el día lo hace uno, ¿no? Entonces, bueno, ahí pasa que ganar o perder depende de vos y que el éxito también depende de vos. Es decir, son circunstancias que se van presentando y vos, ¿cómo las vas viendo? Hola, Patri, ¿cómo estás? Hola, Mau. Y bueno, sos vos la que haces el día a día, ¿no? Eso lo sabes bien. Entonces, bueno, no te dejes abatir por un día más o menos. Y nada, deja que pase, ya mañana es otro día. El día lo hacemos nosotros. Y yo, bueno, te dije, también tuve un día fatal. Vamos a sacar una carta para Alejandra. Bueno, el juicio. Hay un anuncio, ¿no? Más allá de que la reciente jubilada ya tuvo su anuncio. La carta del juicio, Alejandra estudió tarot, así que podría estar empezando a implementar sus estudios ahora que está en el jubileo, ¿no? ¿Quién pudiera, que me falta un poco. ¿Y qué te dice la carta del juicio? Bueno, es un anuncio, son unas personas como que están ahí conversando, en realidad son dos caminos, ¿no? Y es como una liberación, es el final de un tiempo de sufrimiento, una etapa de tu vida que concluye y bueno, la hora de hacer un balance, pero no de lo bueno ni de lo malo, sino de todo lo que significó este proceso para vos. Es exactamente lo que te está pasando. Y esta carta también habla de resurgir un proyecto o algo que habías dado por perdido y que ahora, bueno, podés retomar o finalizar. Y es como una sensación de alivio, ¿no? Que te da la carta. Como que es el punto final de... Qué increíble que te haya salido esta carta a días de jubilada. No lo puedo creer. Porque en realidad lo que te está diciendo es... pusiste punto final a una etapa, y una etapa también complicada, porque estamos, estar en educación hoy no es nada fácil. Y qué bueno que la final la pudiste cerrar con éxito, y que eso es un montón. Y que el éxito no es la enseñanza más valiosa que tenés de los obstáculos, pero sí es el enriquecimiento personal que tuviste a lo largo de todo tu camino. Y que ahora van a aparecer nuevas formas de vida, ¿no? ¡Qué increíble! Y te dice que aquello que habías descartado quizás lo tomes. Yo no sé si no tenés que estudiar lo que habías hecho. Vamos a ir por eso. Vamos a repensar. Capaz que podemos hacer juntas, podemos estudiar. Para increíble lo que te salió, increíble. Ahora una para Gaby. A ver, espera que tengo que mezclar, porque las tengo. Acá tengo una dada vuelta, que es la que le había salido a Patri, pero yo las pongo de nuevo todas en su lugar. A ver, para Gaby. Ahora me volvió el dolor de cabeza. Y Damián me quería dar chocolate. Porque me debe querer ver como caramelito, rota. Masticada sería. Media hora. Media hora le duró Cococilio a Caramelito. Dicen, media hora. Ahora le tiramos las cartas a Caramelito a ver qué dice. A ver, Gaby. Ay, decime que va a salir el cargo, porque si no. La torre. Chan. Chan, chan. Bueno, la torre. La gente se está tirando por las ventanas de la torre. Pero en realidad no habla de gente que se fuera a morir, porque si ven, están cerquita del piso, ¿sí? Entonces no es catastrófico esta tirada. En realidad lo que simboliza es algo inquietante, es como fuego, relámpago, la caída sobre rocas irregulares, ¿no? Lo que está mostrando la torre es una crisis, pero también presenta cambios. Es un problema como repentino, dramático, pero que en general es para un cambio mejor, para adaptarnos a esto que nos anuncia la torre, ¿no? Que es, ¿vieron cuando en las películas el héroe a veces como que está pegándole una bofeteada a otro o balbucea? Bueno, es como que a veces también sucede que nos caemos un poco. Y después es para que como para despertar, como para aprender. Y que hay que esperar un golpe de suerte, quizás, ¿no? Que a veces nos pasan cosas para que nos acomodemos. Y bueno, es una. Como que la torre dice que uno espera que no estés atrapada en la rutina y que te rompas, ¿no? Anuncia cambio y algo incómodo, ¿no? Es un cambio algo incómodo. Pero yo creo que quizás es el cambio que vos pretendés y no como vos pretendés. Bueno, se han conectado desde Mar del Plata, desde Posada Güemes. Espero, no sé si es Sandra o es Oscar, pero para allá vamos, ya tenemos fecha. Vamos a Posada Güemes pronto. Muy pronto, en septiembre nos estamos yendo. Creo que voy a faltar. No voy a faltar porque nos vamos un viernes a la tarde. Esto te desestabiliza un poco, pero te dice que va a haber un cambio. Va a haber un cambio y que va a ser rápido y explosivo. Chan, chan. Veremos. A ver, voy a sacar otra porque quiero ver cuál acompaña la torre. Bueno, la estrella, ¿no? Que es la carta más linda. Dice que bueno, que igual va a ser con estrella. Y mira, ves que ella el agua la vierte para abajo y para arriba, es decir, fuma bajo del agua. Seguimos acá diciendo que bueno, que va a haber un cambio, que quizás no es el cambio que vos querés, que calculo que será porque va a ser enseñanza privada, calculo que será eso. Pero que vos fumes abajo del agua, que no te preocupes, que te quedes tranquila. Tengo las pestañas. Bye, Gaby. ¡Uy! Se me cayó una carta. ¡Qué increíble! Bueno, mira. Se me cayó la muerte, que significa cambio. La tengo acá. No tiene que ver nada con la muerte, ¿eh? Claramente. Es la muerte de un proceso para otro. Así que bueno, ya está, Gaby, que ya está, ya está. Sí, lindas, lindas cartas, lindas. Lindas te salieron. No, pero tiene que ver con eso, con el anuncio de un nuevo cambio. 2046. Hablamos sobre el amor, hablamos sobre conectar con el otro, sobre la necesidad de construirlo, sobre el vínculo amoroso en donde uno dice que prioriza al otro y en realidad se prioriza a sí mismo, que nada es casual, que por algo pasa, que no hay magia, hay razones, pero que bueno. Es como si fuera una narración de que nos contamos a nosotros mismos y le buscamos sentido, pero no hay que buscarle un sentido. También contábamos que Rolón hablaba de que el amor verdadero no existe, pero bueno, tiene su trasfondo y habla de los amores posibles e imposibles, que si nos aferramos a amores imposibles, todos los amores posibles nos van a parecer como pavadas, y en realidad no es así. El amor tiene que ser posible para que suceda. Y bueno, esto de creer el amor como una religión para poder creer en algo que nos complete cuando no vienen las medias naranjas, sino que somos enteros, que nos acompañamos sin necesidad de apego, sin necesidad uno del otro, para poder vivir sin esa carga de llevar al otro encima, ¿no? Difícil. Ah, lindas las pestañas, sí. Yo ni me las veo, pero estoy viendo la frente, que hoy que mandaste eso, vamos a juntar plata para hacerme la frente, las rayitas de la frente, que se ve que en el parto, en mi propio parto, me quedó ahí marcada la frente. O nos vamos a hacer en Renacer Beauty Spa, en la carita, nos vamos a hacer acá Haifu, eso vamos a hacer. Seguimos en vivo, 2048, y no sé quién quiere que le tire el tarot, pero sí lo que sé es que aceptamos sugerencias sobre los temas, porque Damián ya está buscando otro que tenga que ver con el amor. No vamos a hacer meditación, no vamos a hacer nada, porque el amor no se medita, se siente y no se racionaliza. Se deja que suceda. Se deja que suceda. El pensamiento es invasivo en este caso. Y les recomiendo escuchar varias teorías sobre el amor, que todas nos hacen ponernos a esta altura de la vida en una forma en que el amor propio es lo que vale para poder tener mejores amores. Es necesario primero preocuparse por uno y ocuparse y amarse a uno mismo, cosa nada fácil, de lo que hablamos en programas anteriores, que la autoestima lo es todo, ¿no? Si nosotros creemos que valemos poco, siempre vamos a conformarnos con poco y a buscar amores simples y donde a veces estar con alguien no significa sentirse acompañado, sino que hay gente que se siente más sola que estando solo. Entonces, bueno, es ahí donde la autoestima juega estas malas pasadas. Y bueno, seguimos 2049. Voy a ver quién está conectado, a quién no le tiré cartas de los que están. Bueno, a Cintia. Le voy a tirar el tarot a Cintia, que no le tiré. A ver, Cintia. Ay, hermosa la carta para Cintia. Espera, porque tengo que salir de acá, de los espectadores. No sé salir. Acá está. Mirá qué linda, Cintia, la carta de la fuerza. Me encanta esta carta, es una de mis cartas favoritas. Donde, bueno, está el león como protagonista, ¿no? Y una mujer que abre la boca del león porque tiene no solo la fuerza, sino el coraje para hacerlo. Que es lo que significa esta carta, ¿no? La fuerza habla de una mujer que con sus manos abre la boca de un león y no tiene que ver con términos físicos, sino con sensaciones internas en donde la fuerza de voluntad y la fuerza para llevar a cabo lo que uno sueña, lo que uno piensa, proviene de esa fuerza interior, de la perseverancia, el coraje, ¿no? Y cualidades que ayudan a soportar tiempos difíciles. Antes una persona con fuerza interior se decía que tenía carácter y en realidad no es así. Es decir, una persona con fuerza interior también tiene que ver con la paciencia, con la compasión. Enojarse fácil cuando las cosas se vuelven malas, pero estar con calma requiere de mucha fuerza, ¿sí? Aceptar a los demás, perdonar errores, para moldear las cosas. Entonces, bueno, es ahí donde surge este término de fortaleza, ¿no? De la fuerza como fortaleza interior para conseguir mejores porvenires. También tiene que ver con el control interno, ¿no? Y como seres humanos sabemos que el dominio de uno mismo a veces es bastante traidor. También tiene que ver con la seducción, con el heroísmo, ¿no? Con un montón de cosas. Hay que ver cuál sería la pregunta, pero bueno, es más o menos eso. Tu fuerza interior te va a llevar al lugar indicado y seguramente vas a poder controlar las situaciones que se te presenten en la vida de la forma incluso más sutil, sin pensar en la fuerza bruta, sino pensar en la fuerza, el control interno, ¿no? Que es lo mejor que podemos tener. A veces hay que soltarlo también, el control, porque perdemos el control, pero en este caso el control interno habla de una fortaleza interior, no habla de controlar al otro. Esta es para Sin, ¿eh? Hermosa carta, la fuerza, una de las cartas más lindas. Y este, bueno, este es el tarot de las magas, que es diferente, pero que no deja de ser los arcanos mayores del tarot, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar el último tema y nos volvemos para despedirnos. Caídos. dime. Seguinos en Instagram, @marumoyo. @marumoyo, me encanta cuando dice así. Seguimos en vivo, esperen, hola Rodrigo. Espera, no me escuchan porque bueno. Hola Rodrigo, hola Ale. Ale, en Sumo, un vera hit. Ay no, no, Soda Stereo, hit. Vos no habías nacido, ¿no, Ami? Cuando tocaba Soda en ¿cómo se llama? Sumun y Electric Circus y Estadio Chico. Yo revoleando con Sass, la bufanda, la corbata. Se usaban las mujeres, usábamos corbata, ¿te acordás? De franela rosa. Se usaban usar corbata así las mujeres, una corbatita finita de franelita rosa y la revoleábamos para... Qué lindo que era Miguel Mateos, es Miguel Mateos, hermoso ese hombre. Y cuando puso hit, me acordaba de qué lindas épocas esas, de que estaba Capanga, que en ese momento no se llamaba Capanga, y todos los chicos de Quilmes tocando. Qué lindo. Sí, porque bueno, viene el mes de Quilmes y van a tocar en varios lados, porque claro, el 14 de agosto es el día de Quilmes, que todavía no sabemos si hay clases o no, pero ya hace años que no suspenden las clases para llegar a los 180 días. Pero tengo fe que este año Mayra va a decir, vamos a hacer campaña y nos va a dar el asueto. ¿Vos qué decís? No, yo creo que no tiene que haber porque, bueno, mi hijo está en Bariloche y no tiene que haber ni clases, mira. Tengo que estar viendo la temperatura desde acá, a ver si está nevando, qué está haciendo. Fundida me dejó el nenito con Bariloche, pero bueno, viste que uno no quiere que le falte nada, que el disfraz, que la fiesta bizarra, la fiesta roja, la fiesta blanca, la fiesta negra, la fiesta de... ¡Ay, agotador! No sé cómo van a hacer con tantas fiestas. 8 fiestas, trajes todo para todo, toda una cosa de locos. Y después la fiesta de gala, la fiesta negra y blanca, la fiesta fluo, y que si usa la toalla con la fiesta fluo me van a cobrar la toalla. Bueno, 21 horas. El próximo jueves ya voy a venir con mi hijo en Bariloche, así que bueno, si suena el teléfono lo voy a atender, obviamente, y Damián se va a quedar conduciendo. Hola, va a decir, mimita igual, te digo que le sale muy bien, le vamos a sacar una mujer autora. Dijimos que le íbamos a sacar una carta a Damián del tarot, así que ahora se la voy a sacar y les mandamos un beso, les decimos que el amor vale la pena, más allá de todo pero que hay que empezar por uno mismo, hay que empezar por casa, como dicen los dichos, y que no miren el amor de Wanda con Elegante, ni de Caramelito que duró media hora, ni de nada de eso, que miren el amor para ustedes y que bueno, que busquen ese príncipe azul, celeste, el color que sea, y la princesa rosa, y que traten de... Mira lo que te tocó, Damián, el juicio.